dopo la farlo cantare. Ragaz, ragaz, y cómo las vamos a echar. Ragaz, ragaz, y cómo las vamos a echar. Ragaz, ragaz. De ratas se llenó, venían bañadas y bien peinadas y hasta con buen olor, y con un sombrerito de rayas que a todos les gustó. Se comieron las viandas y cualquier vieja que se les atravesó. Se compró en MC5, pero la dosis no alcanzó. Los animalitos se propagaron y ya no había solución, hasta que vino un pequeño chico con cara de huevo. Chico, por tocar aquella canción.